Placa 10. El motel Las Vegas era un estafermo estrecho de 4 pisos. Según la novela, aquí se podría ubicar el motel Las Vegas, el lugar en el que, como ya comentamos, pernocta el narrador protagonista durante su estancia en la villa. Se describe como un estafermo estrecho de 4 pisos que en sus orígenes probablemente no había sido proyectado con la idea de ser un establecimiento de hospedaje, sino más bien como otro estafermo más destinado a la venta o alquiler de sus pisos. El protagonista narrador destaca las lamentables vistas que le ha tocado disfrutar desde su dormitorio, ya que justo frente a su ventana se encontraba un conjunto de estafermos de horrendos ladrillos a la vista. De nuevo, se pone de manifiesto la total repulsa hacia un nuevo tipo de urbanismo que solo pensaba en el beneficio económico de unos pocos y se olvidaba completamente de la belleza y de la armonía de los estilos arquitectónicos tradicionales de la villa. Será además en la recepción del motel Las Vegas, donde la Guardia Civil espera por el narrador con el fin de acompañarla al cuartel para tomarle su correspondiente declaración de los hechos anteriormente citados. Justo cuando acababa de comprobar que no me quedaba nada fuera de la bolsa de viaje, sonaron en la puerta 2 golpes rápidos y secos. Fui a abrir. Era el chico encargado de la recepción. Esperaba por mí abajo un guardia civil que deseaba estar conmigo, me dijo. Me dio el aviso con un gesto asombrado, un asombro que, naturalmente, me contagió. Bajé. Delante del pequeño mostrador de la recepción, instalado en el que normalmente habría sido el portal de la casa, porque hay que decir que el motel Las Vegas era un estafermo estrecho de 4 pisos, no proyectado originariamente para la finalidad a la que estaba destinado, sino, supongo, como todos los demás estafermos, para la venta o alquiler de pisos, esperaba por mí, efectivamente, un guardia civil. Después de los correspondientes saludos, me preguntó: ¿usted es don...? Confirmada mi identidad, el guardia entró en materia. Venía a ver si podía acompañarlo hasta el cuartel, que quedaba allí mismo, a pocos metros de distancia. Antes de continuar, observa el edificio que se localiza justo frente al Hotel Roma. Según la novela, allí se ubicaría la Leonesa, el alojamiento en el que tanto la sobrina de Néstor como sus amigos van a tener que pernoctar después del incidente con la tienda de campaña. En la villa de Sarria, este edificio se correspondería con el hospedaje La Burgalesa, del cual aún se conservan los restos del cartel luminoso que indicaba su nombre. Camina ahora en dirección a la estación de ferrocarril. Cruza de frente, con mucho cuidado, por el paso de peatones y gira a mano izquierda para, en un par de metros, acceder al recinto de la estación. A continuación, encontrarás la última placa de la ruta, colocada en la pared lateral del edificio.